Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Tragos o no sé cuántos.